fanatizado por el silencio, que compone una sinfonía de infelicidad propia de una tragicomedia moderna. Un espectáculo barato, un show penoso, predecible, donde tu soledad y la mía copulan hasta detestarse. La palabra es muda y a veces puta. La palabra es un nuevo pecado menor. La palabra tiene sombra pero no tiene alma. Sentimientos medievales me rompen la cabeza. La alegría es un burdel plagado de recuerdos infantiles que realmente no han pasado nunca. Por suerte, la botella siempre está ahí y no pide explicaciones. Solo se deja chupar y calla. Solo cambia de posición sin poesía, sin glamour, sin necesidad de ser algo más que una puta botella dispuesta a que mi mano la corrompa. Y esto no es nuevo. Hasta los topos o los girasoles deben preguntarse el porqué. ¿Por qué estamos vivos y somos un pedazo de muerte? ¿Por qué soy fanático del error? ¿O por qué necesito una teta y media? ¿Por qué tengo un falo tan romántico? ¿O unos labios que se quejan del desamor? ¿O por qué las ratas son tan humanas? ¿Por qué tengo conciencia? ¿Y por qué tengo instinto para no preguntarme por qué odio? ¿O por qué como vísceras? ¿O por qué no soy lo que Dios o el vecino o el Estado quieren que sea? ¿Por qué soy tan conformista mientras mi estómago tenga carne? ¿Y por qué soy capaz de morir de pie o desear una medalla en el pecho? Fanatizado y orgulloso de mi pobre noche y de tus días malos. Fanático del rencor. Fanático del último momento y de ser siempre el último en todo. Fanático del hedor y de aborrecer a conchetos que tocan el ukelele mientras el mundo se hunde en la más plena mierda. Fanático de romper filas. Fanático del ruido de tus tacones. Fanático de la desesperanza, del desorden y de tu falta de imaginación. La amistad es un bien que nos trata mal. Fanático de la luna, odio al sol, que siempre insulta y lastima a mi piel. Fanático de los malos pensamientos, los impuros, los raros. Fanatismo mental y físico por la infelicidad, que es simple y que siempre, siempre es pura verdad. Todo lo que te digan a partir de los 3 años es una gran sarta de mentiras dulces. Y si no, míralo en tu espejo.